cansado peregrino que en el pecho siente fe. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Cuando cruel su lazo el mundo arrojaré ante tu pie, te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré. Si perdiste la esperanza como sombra que se fue, hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Cuando mires que a tu estancia la muerte entrando esté, te consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Al cansado peregrino que en el pecho siente fe, el Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Cuando cruel su lazo el mundo arrojaré ante tu pie, te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré. La esperanza como sombra que se fue, hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Hoy atento